Pero es que poca coña, o sea, es que yo he llegado a salir de fiesta, a mí no me han pedido DNI, se lo han pedido a gente mayor que a mí, o sea, con los que he estado, que todo el Por mundo es mayor supuesto, que si lo yo. que te habrán pedido es esa vara para encender una cerilla, coño. Sí. Espera, espera. Es increíble, ¡Dios! tío. Es como un serrucho, macho. ¿Qué Hostia, ¿qué te está grabando? ¡No! ¡Sí, no, sí, Dios, sí, no, sí! ¡Sí! Ya ready, sí, va a empezar el programa. Ya tenemos nuevo sample. Con la toma falsa. Lo va a defender por su cumpleaños. Ya lo va a hacer. Estaba yo pensando... Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el programa de los jugones de videojuegos. Thank you, Ignacio, President Robe, dear IOC members, ladies and gentlemen. There is nothing quite like a relaxing cup of café con leche in Plaza Mayor. Arrancamos este programa número 15 de la cuarta temporada. Arrancamos ya tomando el ritmillo, dejando atrás el coletazo del verano, dejando atrás, pues, no la calor, porque aún la verdad es que sigue haciendo mucho calor. Pero sí que venimos con muchísimas ganas de traeros vuestro programa de videojuegos favorito, vuestras noticias más frescas dentro del mundo del ocio electrónico y, bueno, estar aquí, pasar un poquito este rato entre amigos para ver qué puede depararnos el futuro y sobre todo este futuro tan grande que se nos viene con las nuevas consolas. ¿Ah, sí? No obstante, esta noche no vamos a hablar de las nuevas consolas mucho, vamos a tratar otros temas, pero bueno, antes de entrar en materia y ver qué contenidos tenemos para el programa de hoy, vamos a ir ya directamente a la noticia del zas en toda la boca, que bueno, más que noticia es un hecho que ya se ha consumado, y es que cuando estéis escuchando esto ya harán pues 4 días oficiales del cual se ha lanzado GTA V, digo oficiales porque algunos medios españoles ya lo han puesto a la venta, algunas cadenas pequeñas pues ya se han saltado la regla de Rockstar de venderlo el 17 de septiembre y lo han puesto antes a la venta, incluso Amazon, creo recordar que ya ha enviado algunas copias reservadas a sus clientes, cosa que no ha gustado mucho a Rockstar. ¡Hombre! A mí me ha jodido la tarde este señor ahora. Lo que os quería preguntar ya así a nuestros tumbados era, bueno, que me dieseis vuestra opinión de qué parece esta movida de las cadenas de distribución o de las tiendas físicas y o virtuales, y sobre todo si creéis que merece la pena tanto hype que está creando el señor GTA V. Así que vamos a empezar ya con las presentaciones de nuestros tumbados. El señor Ruedici está esperando a decir la suya. Muy buenas noches, Ruedici, ¿cómo estamos? La luna de miel besa tu corazón. Pues triste, porque se me han acabado las vacaciones, hay que volver a estudiar, es un asco, ya no hay tiempo para viciarse. Y bueno, sé que hay muchísima gente que espera este juegazo, yo ya lo he dicho, por si alguien no me conoce, no es un estilo de juego que me guste demasiado, ni espero el juego con muchas ganas, pero ya es un típico que sobre todo las tiendas pequeñas, las de barrio, pues en las que se adelanten, se saquen su vena más friki de jugones y permitan a los usuarios tener el juego un par de días antes para disfrutarlo, que tampoco creo que sea nada malo, si cuando solo sean un par de días, y así te quitas un poco ese hype que juegos tan impresionantes siempre crean. Así sí, venga. Continuamos con el señor Ricky Snide. Muy buenas noches, Ricky Snide, ¿cómo estamos? Lleva una cogorza el tío encima. Muy buenas a todos, ya después de uno o dos programas sin venir ya estamos de vuelta por estos lares. Y en conforme a la noticia, pues el que esperase Grandes Auto 5, evidentemente Rockstar no lo va a decepcionar. De hecho las notas yo creo que son del 9,5 para arriba, creo que casi todas son matrículas de 10, de 10 y de 10. Esa gente sabe lo que se hace. Y siempre ha habido polémica en torno a que si las tiendas pequeñas venden los juegos antes que las grandes cadenas, véase Game, no sé si GameStop también ha pasado, no es la primera vez que pasa, ya se ha visto con otros títulos como Gears of War 3, por ejemplo, que yo lo estuve siguiendo, y grandes cadenas lo tenían justo en el expositor y no podían venderlo porque no era el día oficial. Entonces, bien para el pequeño empresario que pueda sacar algo de tajada y quitarle ventas a esas grandes cadenas, y las grandes cadenas pues maldiciendo por tener que cumplir no es nada, llamarlo orden o alguna forma de decir que tienen que vender ese juego el día específico, pero bueno, grande para los pequeñitos. Me gusta cuando te pones profundo. Continuamos con el señor Robert Blázquez. Muy buenas noches, Robert, ¿cómo estamos? La verdad es que nunca me había preguntado eso, ¿eh? Pues muy buenas, encantado de estar aquí una noche más. Y bueno, lo del GTA yo lo espero con impaciencia, sobre todo viendo las notas que se está llevando, porque, madre mía, el hype está creando. Y lo de las tiendas, bueno, pues ni me parece bien ni me parece mal. Yo, como juego bastante en PC, siempre los juegos que no jugamos no podemos jugarlo hasta el día oficial de lanzamiento, aunque tú te los compres antes. Por lo tanto, estoy acostumbrado a tener que esperarme que lo vendan antes, pues... Bueno, para los de consola está bien y si le tienen muchas ganas lo puedes pillar antes, pues no lo veo mal. Y se puede que sacar una tajada a las tiendas como dice Ricky, pues mejor para ellos. ¡Move, move! ¡Estupendo! Continuamos con las presentaciones. El señor Seth Garamonde, Tito Seth, la voz de la experiencia. Buenas noches. ¡Que son todos unos sinvergüenza! Saludos a todos. Con respecto al temilla que estamos tratando, bueno, GTA es una de las grandes superproducciones y obviamente aquí se rasca donde se puede, pero vamos, que hay que tener cuidado, que no es la primera vez que escucho de baneo o de movidas por poner juego antes de tiempo y cosas de estas. Ya en estos días con tantas conexiones no es tan fácil eso de rascarle día a los juegos como antes. Y eso que siempre ha pasado en PC, pues empieza también a pasar en consolas, porque ya, macho, el gamer no nos vigila por todas partes. ¡Qué miedo, macho! Y por último tenemos al señor Sir Chal, el más nuevo del grupo, que está ya como loco esperando decir la suya. Muy buenas noches, Sir Chal, ¿cómo vamos? Eso es lo que se llama ser un putón. Muy buenas noches, y bueno, como han podido comprobar mis compañeros, y no sé si vosotros que estáis escuchando, vengo un poquito acelerado. Así que voy a intentar calmar un poquito y voy a intentar bajar el hype que se ha creado alrededor de este GTA V, que siempre que sale un juego de Rockstar siempre tenemos esa manera de encumbrarlo incluso antes de tiempo. Y bueno, con respecto a lo de que se haya vendido en algunos sitios antes de la fecha indicada de salida, que es el martes 17, pues es algo que es normal. De hecho, también está circulando por la red alguna versión pirata. Y bueno, yo hasta que no lo pruebe no me aventuro a decir lo que pienso de lo que he visto, pero tiene pinta de ser el último gran juego de esta generación y uno de los mejores, vaya. Entavía. Pues estas son las presentaciones para esta noche. No sabemos si los dos que faltan, tanto Lons como José Jabalí, podrán acercarse. ¡No! Vamos a ver ya qué contenidos tenemos para este programa. Para empezar, va a venir el Consejo de Sabios con el Grid 2. Tendremos también el A qué juegas, el Pupurrí. Vamos a tener también una nueva demo, la demo del FIFA 14. A ver qué tal lo han probado nuestros zumbados, qué tal está, si ha mejorado, no ha mejorado. A ver estas pequeñas impresiones que nos puede traer uno de los mejores juegos de fútbol que podemos encontrar hoy en día. Y en el Notición vamos a tratar dos noticias. La primera es que ha vuelto a haber otro gran fallo, creemos que es un gran fallo, ya lo debatiremos más tarde, esta vez con Microsoft, y que si hacíamos ciertos pasos que luego comentaremos, podrías descargarte juegos arcade gratuitos, o sea, sin pagar un duro. Y también vamos a hablar sobre la venta de un mismo título, véase por ejemplo Battlefield 4, que podrá ser comprado para PlayStation 3 y abonando una pequeña diferencia podremos adquirirlo para PlayStation 4. Para poner también un ejemplo, eso lo comentaremos en el Notición de esta noche. Muy bonito, me gusta. Así que como podéis ver, venimos cargaditos, venimos con mucha información y con muchas ganas de darlo todo. Así que vamos raudos y prestos al Consejo de Sabios. Señor Ricky Knight ya lo ha estado jugando, lo ha hecho en profundidad, ha estado dándole muchas horas y nos va a comentar este juego de conducción llamado Grid 2, que parece que no está nada mal. Así que Ricky Knight, cuando quieras, dale caña. Muchas gracias a Moniki. Para los que conozcan la saga, ya saben que es una saga veterana de Codemaster. Empezó en PlayStation 1 con la serie Toca tu Brincar. Se pasó a la generación de 128 bits con Pro Race Driver, que tuvieron también tres entregas. Y me da a mí que en esta generación pues nos vamos a quedar simplemente con dos entregas de la saga Grid. El primero salió yo creo que hace unos 4 o 5 años, mucha gente lo estaba demandando porque fue un muy buen título, y este segundo pues también cumple, pero con algunas cosillas que ya iré desgranando que no terminan de convencerme del todo. Un poco nos ponen en situación con una historia en la cual se quieren crear una especie de Superliga Mundial de Turismo, y tú eres, digamos, que su piloto, vamos a decirlo, estrella, o el que tiene que encabezar esa liga para llegar a un nivel mundial. Vas pasando por diferentes zonas, desde Europa, Asia, América, para ir retando diferentes clubes, y a partir de ahí pues intentar ganarte a esos grandes pilotos para que compitan en tu liga y llegar a crear una competición de la prácticamente de la nada para que sea reconocida a nivel mundial. Eso es un poco la historia, entre comillas, por decirlo de alguna manera, que nos va a deparar este Grid 2. Para el que no lo conozca, pues es un juego más bien tirando hacia el arcade, del cariz no tan arcade como puede ser un Burnout, pero sí quedando a lo mejor más cercano a lo que viene siendo un Need for Speed, pero con ciertos matices. Ciertos matices en el sentido que los coches se nos van destrozando, van perdiendo hasta neumáticos, ruedas, y podemos acabar la carrera si nos pegamos un golpe bastante fuerte. De hecho, una manera de evitar que perdamos las carreras es con los clásicos rebobinados que tenemos, que se inventó, yo creo que fueron los inventores de Codemaster, que vamos a tener disponible en este juego. Dentro de las diferentes modalidades de los coches, o de la, más bien la simulación esta arcade que tiene el título, pues nos vamos a encontrar con coches que vienen siendo más de agarre, que les cuesta más derrapar, son más fiables en las curvas, y luego los más divertidos de conducir y más complicados son los que tienden más al drift, o sea que en una curva vas rápido, te culea demasiado el coche y haces derrapes alucinantes. ¿Qué tal está la jugabilidad? Siendo un título más tipo arcade, supongo que se le pilla fácilmente la maniobra o, digamos, los controles, o tiene su previo aprendizaje para darle ahí caña de la buena. Al principio cuesta porque la mayoría de los coches que te van dando son con la fuerza de la tracción trasera, por lo tanto te van a culear mucho y vas a tener que empezar pues con cuidado. Ya una vez le vas cogiendo la manilla, pues prácticamente te pasas por la gorra el control, sabes que es bastante sencillo. Le dedicas un par de horitas al principio por el tema de lo que te acabo de comentar, y le echas millas para adelante, y prácticamente, salvo que en la parte final, que los coches son más potentes y sí se van bastante más, pues no vas a tener ningún problema en ese sentido para jugarlo. Y yendo a lo que es la faceta gráfica del juego, pues nos vamos a encontrar con un título bastante correcto, con muchos detallitos en los circuitos, como pueden ser fuegos artificiales o detallitos de ese tipo. La sensación de velocidad, pues la verdad es que está bastante conseguida, sobre todo en las carreras que son en descenso, vas por una montaña, vas bajando y la velocidad que alcanza y la sensación de velocidad pues está muy conseguida. Pero aquí encontramos uno de los grandes fallos, es que se ralentiza bastante el juego. Hay veces que se te acumulan 2-3 coches o 4 y se resiente el juego, se ralentiza demasiado y pierde frame rate y por tanto pues calidad gráfica, algo que en el título anterior no recuerdo que pasara. Ya yéndonos un poco a la variedad de situaciones que nos plantea el juego, pues nos vamos a encontrar las clásicas carreras en las cuales das 2-3 vueltas a un circuitos que pueden ser pues conocidos como el de Dubai, o otros que son inventados, porque por ejemplo en las ciudades de Barcelona que te ponen ahí por las calles de Barcelona y puedes echar unas carrerillas por ahí. Aparte de esa modalidad de carreras en circuitos ya cerrados, hay otro que el circuito se va creando aleatoriamente, por lo tanto cada vuelta es totalmente diferente. Otra modalidad es el mano a mano, en el cual tú compites contra otro piloto para llegar antes a la meta. Los adelantamientos, que consisten en intentar adelantar más coches que el rival, intentando no chocarte con los coches que vas adelantando para sumar más puntos que tu contrincante. Unas carreras de resistencia, que en las cuales tienes que intentar aguantar con el coche unos 7 minutos sin reventarlo contra las vallas ni nada, y intentando siempre quedar el primero, si no, no te vas a comer nada. Las pruebas de contrarreloj, que son intentar batir un récord de tiempo antes que tus rivales, y con los cuales pues desbloqueas también, sirve para desbloquear diferentes coches o para ganar carreras dentro de del modo carrera, propiamente dicho. Supervivencia, que es intentar no quedar el último mediante un corte de tiempo, pasan 20 segundos y si eres el último te descalifican, intentando siempre quedar el primero. Una modalidad que se llama controles, que es durante un tiempo determinado hay que intentar pasar una serie de controles de tiempo, por lo cual te van más, te van dando más segundos, a ver hasta el máximo de kilómetros que llega. Y por último, una modalidad que se llama touge, que es parecido a la de mano a mano, solo que tienes que intentar sacarle al otro rival 5 segundos o llegar antes a la meta. Por lo tanto, en ese sentido, el juego tiene una variedad de situaciones bastante interesantes, pero que están muy mal planteadas bajo mi punto de vista, porque el juego a la larga se va haciendo monótono, y voy a intentar explicarlo para que nuestros oyentes se queden un poco con la historia. Mira si es buena persona. Bueno, para que nos entiendan nuestros oyentes, el juego se desarrolla en 5 temporadas. Por decirlo de alguna manera, empiezas en la temporada 1 compitiendo con una serie de clubs para que se te unan a esa gran carrera que tú quieres montar, y por lo tanto vas jugando carreras y demás, o sea, más o menos vas jugando los mismos circuitos. Por lo tanto, a la larga, cuando ya llevas 4 carreras contra ese club, pues ya te cansa un poquito los circuitos que nos van planteando. Pero una vez acabado con los clubs, se te pasa una especie de medio mini liga para acceder a una gran final, y vuelves otra vez a jugar esos circuitos que ya has jugado antes, otra vez así durante los circuitos de América, Asia y Europa. Pero el problema es que cuando ya llegas al cuarto año, estás cansado ya de jugar esos circuitos, un poco las modalidades se te hacen un poco pesadas, y justo cuando crees que va a caer el juego te dicen: tranquilo, que te queda otro año más. Por lo tanto, estás un poquito ya harto de tanta carrera en el mismo circuito, que se hace el juego un poco monótono. Y no es la primera vez que le pasa a un título de Codemaster, que ya el Grid 1 adolecía un poco de eso. Los Dirt, pues prácticamente todos, al final acabas un poco cansado porque son los mismos circuitos, y es lo que le pasa a este juego. Si hubieran sido 4 años, pues sí te hubiera quedado la sensación de: oye, me he cansado un poquito al final, pero está de puta madre el juego, está entretenido, te diviertes. Pero como te meten otro quinto año más, que ya son 4 horas más de juego, y lo acabas pasando, y yo acabé pasando por quitarme ya el juego de encima y decir: oye, me lo he acabado, chapo por mí, porque he aguantado esta especie de mini tortura repetitiva. Y es lo que yo le achaco al juego, que al final acaba siendo monótono por una falta de variedad de circuitos tremenda, a pesar de que tienes varios continentes, y aún así te da la sensación de que estás jugando a lo mismo después de 14 o 10, 12 horas, yo no sé ni lo que va a durar el juego, pero que te acaba cansando en ese sentido. Por lo tanto, yo creo que es un juego que a los que les guste la conducción, pues deberían probarlo. A ver, si te gusta la conducción arcade, pues es un juego bastante completo, con un montón de coches, algunos circuitos bastante interesantes, modalidades muy curiosas como la del tow que comenté antes, pero que sean conscientes que es un juego que te acaba cansando. Por lo tanto, yo lo cogería un poco con pinza, que lo alquilen, y si les gusta, pues que se lo pillen a 20 euritos, 25 como mucho, no más. Porque ya te digo yo que vas a acabar un poco hasta la gorra. O, por otro caso, que lo vayan combinando con otro juego, y así se lo hace un poco más ameno. ¿Y qué precio tiene ahora el juego en la calle? Pues ahora mismo, precio de venta, creo que bajó hace poco de precio, y creo que está rondando los 50 euros 55. Y no sé si la versión británica vendrá con textos con las voces en castellano, pero un juego de coche, sinceramente, me da un poco igual si viene en inglés o no. Yo creo que la paluca estará rondando los 30 35 euros. Una pregunta, no sé si quizás llevas las cuentas, pero has dicho, das vueltas y vueltas al mismo circuito. Para poneros un ejemplo, la temporada 2 o 3, ¿cuántas vueltas podemos darle al mismo circuito? Pues puedes competir a lo mejor 2 o 3 veces en el mismo circuito tranquilamente, o 4. Es que, a ver, no es lo mismo a lo mejor competir en una carrera en ese circuito que a lo mejor una de adelantamiento. Por lo tanto, el tipo de conducción es diferente, aunque el circuito sea el mismo. Y se hace repetitivo pues por eso, porque al final llegas 4 o 5 años con los circuitos que son parecidos y da la sensación de que estoy jugando lo mismo hace 4 horas, que no he cambiado y estoy jugando siempre lo mismo a pesar de estar avanzando en el juego, ¿sabes? Que quizás a lo mejor le tenía que haber puesto más variedad de circuitos, que es algo que adolece a veces los títulos de Codemaster. Pues bajo mi opinión, yo creo que sí, que tenía que haber puesto más circuitos para a lo mejor competir una o dos veces en ellos y no tener esa sensación de repetitividad. Hay juegos que muchas veces lo que hacen es como te lo dirías, es decir, hacen un circuito muy grande y lo van dividiendo por partes. No sé si es caso de Need for Speed o alguno de estos, que lo que hacen es eso, hacen un circuito bastante grande y lo van dividiendo por partes para que tú puedas dar la sensación de que no es el mismo circuito. ¿Estamos hablando de lo mismo o no? ¿Aquí es un mismo circuito repetido, repetido, repetido? No, a ver, no es como cuando cogen el circuito de Hockenheim, que son tropecientos mil kilómetros y te lo van partiendo. Aquí a lo mejor pues tienen circuitos cerrados donde hacen competiciones, otros que son dentro de una ciudad. Pero claro, cuando ves que misma temporada te das cuenta que ya has competido en ese circuito o muy parecido cuatro veces, y luego en la siguiente temporada te lo repiten un poco y juegas una o dos veces, en la otra lo ves también, pues si te llega ya un momento en el que te raspa un poquito, dices, oye, es que llevo haciendo lo mismo muchas horas, y es que las modalidades son siempre las mismas, ¿sabes? Que era las tres primeras temporadas, compites contra clubes y te vas a esa especie de mini liguilla con prueba, una serie de series que según vas consiguiendo más seguidores por internet, más fans, pues te van abriendo lo que es la final y la juegas. Y luego al año siguiente, pues lo mismo, juegas contra los clubes, vas a esa especie de mini competiciones para llegar a la final, pasar de temporada. Y ya la cuarta y la quinta son directamente esas series finales y poco más. Es verdad que luego, a la hora de conseguir nuevos vehículos, pues tienes que pasarte pruebas contra reloj. Pero yo me he pasado ya, sin exagerarte, pues eran 40 y pico coches que habré desbloqueado y siempre bajo la misma tónica. Prueba contra reloj, prueba contra reloj. Luego hay otras series que son de promociones para tú conseguir más fans, que son pruebas de resistencia y demás. Pero claro, las pruebas de resistencia son 7 minutos en un circuito. Cuando ya he jugado ese circuito varias veces, estás un poquito hasta el moño de jugar otra vez ahí. Y es lo que le pasa a este juego, que es algo que Codemaster siempre lo hace y que no aprende en ese sentido, que siempre pecan al final de la repetitividad de los circuitos. Pero lo que yo creo que se refiere un poco a Mu es lo que es el trazado, la forma de la carretera. Aunque sea el mismo sitio, ¿se repite también de una vez y otra, la misma carretera con la misma forma? No, yo no me refería a eso, ¿eh? Me refería a que muchos juegos tipo el Need for Speed lo que hacen es, te hacen un circuito muy grande, creo que Ricky sí que lo ha entendido, te hacen un circuito muy grande y te lo dividen a lo mejor en cuatro zonas. Y luego a lo mejor te hacen una especie de espejo, o te ponen un cacho, o sea que no es que sea repetitivo el circuito, sino que sea grande, pero que te lo van haciendo en fragmentos y son partes diferentes. No, eso no es lo que pasa en este juego, porque los circuitos ya vienen predefinidos, ¿no? A lo mejor te pongo el caso del Need for Speed Most Wanted, que era una ciudad, por decirlo de alguna manera, una ciudad abierta, y dentro de esa ciudad pues te iban creando rutas. O sea, ibas a competir una carrera y pues la carrera era un trozo de esa ciudad. Y luego pues otra carrera era otro trozo de la ciudad. O sea, realmente compites en una ciudad, en el Need for Speed Most Wanted, pero dentro de diferentes espacios, a lo mejor uno un poco más boscoso, otro con más vehículos y demás. Eso en este juego no lo ves, porque realmente los circuitos son los que están predefinidos. Es cierto que está la ciudad de Barcelona, pero claro, son circuitos que ya ellos crean con sus determinadas curvas y demás historias. No es que luego te lo vayan cambiando, ni te vayan diciendo de Barcelona, pues tienes 6 zonas allí para que compitas y demás, que va, serán 2 o 3 como mucho, y la repites varias veces a lo largo de toda la temporada. Ahora que hablamos de la variedad de circuitos, has dejado claro que al principio del juego los coches que te dan son más de tracción trasera, pero ¿qué tal está en general la variedad de coches con los que podemos competir? Pues la variedad son todo prácticamente turismo. A medida que vas avanzando el juego, pues lógicamente su potencia va siendo mayor. De hecho, las diferencias entre los vehículos están los que son de tracción trasera, equilibrados y 4x4. A partir de ahí, pues 4x4 y agarre, lógicamente te van a derrapar menos, y trasera pues te va a patinar mucho más. Variedad pues la que te dan los propios turismos, ya sea más de tirar hacia atrás con fuerza, más potente, con mayor aceleración, con más potencia, con mayor peso. Esa es la variedad que tienes. No dejan de ser carreras de turismo, ahí no hay una variedad muy grande, como a lo mejor, sé que otros títulos pueden ser, a lo mejor un Burnout que te puede poner una especie de camionetas, otras veces coches más deportivos o cositas así, ¿sabes? Que te varían un poquito más. Aquí al ser turismo, pues variedad más bien la justa, lo que sea la carrera en sí, lo que tú, dentro de las opciones que te dan, tú verás. Si quieres competir más con un coche que te culee más para una prueba de derrape, que necesitas esas cositas en las curvas cerradas para conseguir más puntos, pues adelante, chapó. Si te gusta más el agarre porque la conducción es más fácil, pues también. Y otra vez te tienes que adaptar a lo que hay. Te dan un coche y le tienes que echar millas para adelante. O sea, o te adaptas a lo que te dan o no. Es decir, que las físicas están bien, entonces. Sí, en ese sentido, sí. Yo no me he encontrado ningún desbarajuste en la física. Es cierto que luego las hostias que me he metido a veces por ir follado son brutales, pero bueno. La verdad es que están bastante curradas en ese sentido, que se lo Codemaster en ese sentido siempre se lo curra. Y detallitos como que vayas compitiendo y de repente, por pisar la gravilla cuando ya tienes el coche tocado, revientes un neumático, pues está muy bien que las hayan puesto. Lo que sí me parece un poquito mal también, que a pesar de ser un juego arcade, en ningún momento te sale en el HUD de la pantalla qué es lo que se te ha jodido del coche. Y eso estaría bien que lo hubieran puesto, un pequeño mini coche que te diga, oye, pues tienes la parte delantera jodida, el motor un poco cascado y el neumático derecho chungo, en vez de que te lo diga el comentarista. Y ya para terminar, ¿qué tal ves este juego para recomendarlo a nuestros oyentes? ¿Lo recomendamos o mejor que se busquen otro título? A ver, recomendable, el juego es recomendable, pero con los matices que yo acabo de comentar, que os vais a encontrar a lo mejor con un juego que puede ser un poco cansadete, sobre todo las 4 o 5 últimas horas, porque yo me lo estoy jugando prácticamente este título en exclusiva y es verdad que te acaba cansando. Lo mismo si lo combinas con otros juegos, se te hace un poco menos pesado. El título en sí es un buen título y recomendable. Yo creo que más bien cuando baja de precio a 20-25 euros es bastante recomendable. Que ahora mismo haya pasado casi 3 meses desde que ha salido, no merece la pena a lo mejor ahora mismo gastarse los 60 euros que vale, o que 55 euros. Por lo tanto, yo esperaría un poco, que de cara a Navidad, yo estoy seguro que este juego va a bajar de precio, y si te gusta tienes una demo para probarla, o alquílatelo, míratelo, a ver qué te parece. Yo creo que con la demo ya te vas haciendo una idea de lo que te vas a encontrar, y si te gusta la demo, pues cómprate el juego, porque no te va a decepcionar. Lo que pasa es que hay que saber un poquito lo que acabo de comentar, que se hace muy repetitivo a las últimas horas de juego. Quizás ese es el gran lastre, que al final para mí le penaliza bastante, pero bueno. ¿Lo quisiese importar? ¿Lo tenemos en Paluca español o no? En Paluca no sé si lo tienes en español, pero a ver, es un juego de coches, no te cuenta prácticamente nada del otro mundo. Tienes tutoriales, tienes también modalidad de entrenamiento, pero es que poco te van a explicar. ¿Qué vas a hacer? Una carrera es una carrera, un mano contra mano es un mano contra mano, y las carreras de derrape son carreras de derrape. Si ya has jugado juegos anteriores de coches, sabes lo que te vas a encontrar, no hace falta que te lo vengan subtitulado en castellano, porque es que no te vas a perder absolutamente nada. Pues hasta aquí el análisis de Grid 2 por Ricky Knight, un juego que si sabéis que vais a tener un poco de repetitividad, pero lo podéis compaginar con otro título, pues no estaría de más que quizás le echéis un vistazo. Y si os no os importa jugarlo en el idioma de Shakespeare, y ya sabéis que un juego de coches, pues como bien dice Ricky, tampoco es que sea imperativo tenerlo en español, pues podéis mirarlo de importación, porque os podéis ahorrar unos dinerillos. ¡Basta! ¡Vamos, vamos, mira! Y nosotros vamos a pasar ya raudos y prestos al ¿A qué juegas? Teniendo en cuenta la noticia que tenemos hoy para comentaros, una de ellas, que es lo de los juegos arcade y Microsoft, os quiero preguntar, chicos, ¿cuál ha sido el último juego arcade que le habéis puesto el guante? Ruedici. Yo soy conocida en toda España entera. Mi belleza, mi cuerpo, mi cara, mis labios. No soy mucho de jugar arcades. El último que me pasé, lo digo con orgullo, es Super Meat Boy. Y ahora, gracias a ti, amigo mío, va a ser el Mark of the Ninja el próximo que lo voy a dar. Gracias. Ricky Knight. Excuse me. Pues yo después de crearme una cuenta marroquí y bajarme 8 o 9 títulos de forma gratuita gracias a los foros de internet, lo último que he estado un poco jugando fue al Flashback, pero como me metí de lleno en el Grid 2 no le he podido tantear tanto como me hubiera gustado. Este se cree que hace bien su trabajo, pobrecito. Robert. ¿Qué pasa, nen? Pues yo creo que de los últimos que le he estado dando fue el Iron Brigade con vosotros, ese juego de mechas que está bastante divertido. Y un poco al Calo Juárez, el Gunslinger este de en primera persona, que estaba bastante bien, le di un poco también. Me parece bien. Seth Gramonde. Perfeccionando el arte de Rabachalé. Pues yo, Sacred Citadel, Shadowrun Returns y el Marco de Ninja también lo he estado probando. ¡Estupendo! ¿Y Sir Chal? Sony, digo. Pues yo, los últimos que he estado jugando fue, bueno, con Aquí lo ha zumbado Iron Brigade. Y luego sí que he probado dos que a mí me han gustado bastante. También hace poquito que han salido en bundles. Uno es The Haunted Hellreach, que bueno, para jugar en multiplayer no está mal. ¡Es un juegazo! ¡Eso es un juegazo! ¿Dónde sí, vas? Bueno, la verdad que... En fin, fui yo que se engañó para comprarlo y el que os regaló a muchos, pero bueno, no está mal. Y sobre todo, últimamente Faster Than Light, que me parece un gran juego. Claro, claro. Pues mira, precisamente yo el Faster Than Light lo tengo, con estos handle bundles que hay cada 2x3, tengo ganas de probarlo. Y que he empezado a un juego que se llama Arclash Legacy, que tiene buena pinta, es una mezcla entre un Diablo por la vista y un Sacred por el combate turnos y la acción y demás. Parece estar bastante chulo, bastante curioso. Y he de decirlo, me encanta. Y cuando puedo le doy un tiento al Beat Trip Runner. Es un vicio, es un juego súper sencillo, súper tonto, pero engancha. Beat Trip Runner, mola. Pues Catacroker. Bueno, señores, pues antes de pasar a la sección demo y que sobre todo Rodic y Sirchal nos cuenten qué tal es este FIFA 14 o las impresiones, he de haceros un pequeño espacio para publicidad en la cual tenemos que anunciar una de las mejores revistas que podéis encontrar a nivel nacional, gratuita y digital, que lo tiene todo. Es No Solo Gamer y es una revista que sale el 15 de cada mes. Y os la recomendamos fehacientemente porque hay varios indie podcast que estamos aquí metidos y que aparte, bueno, anuncios, artículos, opiniones, una revista gratis de unas 100 y pico, 200 páginas que, oye, a todos los fans de los videojuegos creo que deberéis echarle un vistazo. Más de uno lo han hecho aquí y no se han arrepentido. Rodici sí, porque es un mierdas, pero los demás no se han arrepentido. Yo os recomiendo que por febrero busquéis el análisis del DLC del Dead Space 3, que es lo mejor que se ha publicado en esa revista con diferencia. Hechos ya los anuncios pertinentes y que en serio, echadle un tiento al menos, No Solo Gamer, porque os gustará. Vamos a pasar ya a la sección demo. Una de las sagas consagradas del deporte, el deporte rey, por así decirlo, el fútbol, el balompié, vuelve a la carga. Estamos hablando ni más ni menos que de FIFA, la entrega FIFA 14, y ya se ha podido ir probando un poco qué tal los controles, qué tal la jugabilidad, gráfica, poco de todo. Así que nuestros expertos en temas futbolísticos, como son Sirchal y Ruedici, que han estado probándola, nos van a decir qué tal les ha parecido y si merece la pena comprárselo. Así que, tírale caña. Bueno, pero ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es? Bueno, primero hay que aclarar que yo juego la versión de PC, pero por desgracia, por si alguien aún no se ha enterado, este nuevo FIFA 14, la versión de PC va a ser exactamente la misma que en Xbox 360 y PlayStation 3. Por lo tanto, las grandes novedades y bondades que supuestamente tiene el motor Ignition en este nuevo, no tenemos ni idea de cómo se van a aplicar, puesto que pues en PC han decidido que sea igual que en las consolas de la actual o ya podríamos decir incluso pasada generación. Aclarado esto, lo primero que hay que decir es que pese a que no tenemos este nuevo motor, el juego ha evolucionado de forma notable. A mí me ha sorprendido gratamente cuando lo he cogido decir, bueno, pues esta versión también la han trabajado y tiene cambios en la jugabilidad que quizás si no eres un asiduo de los últimos años en FIFA no lo vas a notar, pero si le has dado, tampoco hace falta demasiadas horas, enseguida vas a notar que ha habido una gran recalibración en el juego. Sí, la verdad que a primera vista se nota que el juego ha evolucionado para bien. No es las mecánicas se supone que van a llevar el motor Ignition, pero sí que es cierto que se ha pulido un poquito más si cabe el juego. A mí lo que me ha llamado sobre todo la atención ha sido al empezar a jugar que el juego es bastante más lento. Quizá la gente que no haya jugado mucho a FIFA o que no haya jugado a estas últimas entregas, tanto como nosotros, sí que no se dará cuenta de que la velocidad ha tenido un detrimento bastante plausible. Sobre todo, se nota a la hora de tocar la pelota. Los equipos que vienen en la demo son bastante diferenciados, ¿no? PSG, Milan, Barcelona, Manchester City, el New York Red Bulls. Cuando coges un equipo como el City, que está bastante desestructurado, o un equipo como el Barça, que está totalmente hecho, te das cuenta que, sobre todo, la inteligencia artificial del juego hace que los jugadores se muevan, los del Barça me refiero, se muevan de una manera bastante más acorde, o sea, digamos que es más armónico. Entonces puedes jugar a lo que juega el Barça en la realidad. Entonces puedes jugar a un juego mucho más lento de toque, o puedes jugar a un balón largo y a correr y a utilizar jugadores de mucha velocidad. Pero sobre todo lo que me ha llamado la atención poderosamente son las animaciones, que son bastante mejores este año. Un jugador ahora no puede girar 90 grados como si no tuviese caderas, sino que cuando tú quieres hacer un movimiento muy brusco, tu jugador lo que hace es, como en la realidad, ¿no?, tiene que pegar 2-4 pasos para poder frenarse. Entonces, dependiendo de la calidad de tu jugador y sobre todo de las virtudes técnicas y físicas que tenga, el jugador lo hace mejor o peor, pero siempre dentro de una normalidad, no como pasaba en FIFA 13, que puedes hacer cambios de 90 grados y dejar a los defensas tirados en el suelo. La verdad que se agradece bastante. Aquí el cambio es muy notable en dos sentidos. Primero, esto que comentas, se mantiene mejor el momento de inercia, que se le llama, y es que pues cuando tú vas corriendo en una dirección, intentar cambiarla cuesta, no se puede hacer así por las buenas. Y hay dos factores cuando haces esto, y es con pelota y sin pelota, porque un jugador que simplemente sea bueno físicamente lo puede hacer con bastante facilidad, pero hacerlo también con pelota ya cambia mucho. Entonces, muchas veces no es solo hacerlo en defensa, lo puedes hacer, pero es que si tienes que además dejar el defensa atrás con la pelota, pues ahí se complica mucho más, lo cual hace que un defensa simplemente por físico pueda aguantar a los jugadores. Pero como dice Charlie, es un cambio muy importante y que además muy bien con animaciones. Se ven los pasos, los 3 o 4 pasitos que tiene que dar un jugador para parar, también los da para acomodarse el balón justo antes de chutar. Estos cambios que hacen que el juego coja en realismo y que también lo hace más lento, porque no solo es para frenar, sino también para acelerar. Los jugadores ya no aceleran de una forma tan explosiva. Para arrancar necesitan dar esos 3-4 pasos que muchas veces los das más cortos para poder arrancar luego. De hecho, con lo que dices sobre el chute de Ready, me ha llamado poderosamente la atención que ahora no se puede chutar desde cualquier sitio con una potencia desmesurada o un zambombazo a la escuadra casi desde parado. Si tu jugador no está en carrera y quieres pegarle fuerte a la pelota, es casi imposible. O sea, el balón va a salir muy plano o muy lento o muy centrado. O sea, hay que tener la posición de disparo, hay que cogerla mucho mejor que años anteriores. Me ha llamado mucho la atención porque pero jugando no solo parado, con... también en carrera, como estés en una posición poco estable, muy abierto, con poco ángulo desequilibrado, el disparo se va a ir casi a banda. Sí, es más difícil, es más real. Por ejemplo, jugando con Bale, que está el Tottenham Spurs, y Bale, bueno, pues todavía se ve que estaba en el equipo de inglés, ¿no? Y bueno, pues aparece en el juego, aparece en la demo. He intentado disparar con Bale como disparaba en FIFA 13, he intentado disparar desde posiciones, pues como dice Ruedi, desde una esquina o casi sin correr, o corriendo mucho pegándole zambombazos, y es muy difícil chutar bien si no lo haces casi perfecto. La verdad que se agradece bastante porque también le da un poquito más de toque de realismo y de dificultad al juego. Y no solo en el chute, o sea, también en los pases, la dificultad para hacer pases aumenta muchísimo. Es que incluso, o sea, aun jugar probando de jugar con el Barcelona, intentar jugar a uno o dos toques, también es complicado, porque el jugador tiene, como hemos comentado, que estar mucho mejor orientado para dar un pase. No puede dar un pase, o sea, la pelota si le viene de izquierda a derecha no la puede girar de un solo toque, porque tienes que controlar, girar y pegarle. Tienes que tomarte su tiempo un jugador para poder dar el pase con fuerza. No puedes dar un pase de 15, 20, 30 metros en nada, sino que el jugador solo tiene que acomodar y darla. Y luego los controles. Los controles también se han retocado muchísimo. Si ya en FIFA 13 había bastante aleatoriedad en los controles y se notaba en qué jugador había más calidad o menos, aquí ya el cambio es brutal. Es que no solo los jugadores buenos controlan, los malos controlan mal, sino los buenos a veces también. Y depende qué balones que te recibes, ya es que son imposibles de controlar. Pero no todos son bondades, por lo menos en esta demo, que estará acabada el 90% con respecto al juego o más. Yo he visto varias cosas que no me han convencido. Y bueno, una de ellas es lo que hablaba Rudy sobre el tema de los pases. No me ha gustado del todo que algunos jugadores como Xavi o Iniesta, por poner un ejemplo, depende qué pases, el balón vaya directamente hacia el contrario. Es algo que todavía tienen que pulir un poquito más, que ya pasaba en FIFA 13, sobre todo en el online, jugando con equipos creados, ¿no? O sea, no con los equipos de temporada, sino con temporada de club, que era con varios amigos. Los tristes. Efectivamente, si veis a los tristes o Indie Podcast, somos nosotros, o podemos ser nosotros, depende de cómo estemos derrayados esa semana. Pero bueno, volviendo al tema, hay algunos pases que de momento no me gusta mucho la depuración, sobre todo los pases cortos, ¿no? Porque he intentado hacer cosas que hacían FIFA 12, que en 13 no se podía, como dar pases largos al hueco a la espalda de la defensa, teniendo un defensa encima. En FIFA 13 se pulió bastante y no se podían hacer, pero en este FIFA 14 en la demo sí que he podido hacer varios pases que son muy, muy, muy difíciles de hacer en la realidad y han entrado bastante bien, marcando incluso goles. Entonces, desde ese punto de vista, hay algunas cosas que no me terminan todavía de convencer y supongo que es por lo que comentábamos antes sobre el motor nuevo. Al tener el motor antiguo, que es bastante bueno todavía, creo que no han pulido todo lo que se debería la versión de PC y por ende la de Xbox 360 y de PS3 y que han echado el resto en la versión de las nuevas consolas. Sí, yo quiero destacar otro aspecto negativo que encuentro, que creo que es uno de los grandes lastres que ha tenido FIFA en los últimos años, es la basculación de los centrales o incluso que muchas veces salen a cubrir con demasiada facilidad, dejándote un hueco atrás increíble. Continuamente tienes que estar vigilando, haciendo tú mismo la cobertura, los que jueguen más o menos competitivo lo saben, y aquí siguen fallando los centrales demasiado. No puede ser que cuando un jugador se la diagonal, el central de su lado le siga, pero otro se quede parado, con lo cual tiene entre el hueco, o cuando pides una ayuda, él salga antes el central que el pivote defensivo y te deja un hueco enorme. Son fallos que creo que se tendría que cubrir. Se ha procurado mucho más que no salga siempre a tapar banda, pero aún así, esa posición tan clave, que es donde te pueden generar mucho peligro, creo que sigue sin estar lo suficientemente trabajada como debería estar. Sí que se ha mejorado, pero sigue teniendo sus carencias. Sigue siendo un lastre, porque cuando la máquina, jugando siempre contra la CPU, estamos hablando de offline, cuando la máquina se dispone a presionar a tu equipo, la presión es asfixiante, incluso, ya digo, con el New York Red Bulls, o sea, un equipo de media 72 creo que tiene. La presión que hace la consola o el ordenador sobre ti es asfixiante. Cuando tú mandas a un jugador a presionar tuyo o intentas hacer lo mismo, es casi imposible, aunque mandes presión intensa. Entonces, hay algunas cosas de la inteligencia artificial que no se han pulido ni se van a pulir ya, supongo, porque es muy difícil. Y bueno, otra de las cosas que no me ha gustado, he visto a nivel gráfico, el juego se ha oscurecido bastante, los campos se han oscurecido bastante, las caras son bastante más realistas, la verdad, son muy muy buenas. Este año la verdad que incluso no siendo la versión buena, digamos, sí que se nota el trabajo, ¿no?, detrás. Pero he visto un par de cosas, sobre todo en el movimiento de las camisetas o algo que intenta emular el movimiento de las camisetas. Un problema bastante serio que afecta al apartado visual y que, bueno, si luego os fijáis un poquito cuando tengáis en vuestras manos, lo veréis. Y es que al intentar hacer que la camiseta tome un movimiento real, como por ejemplo pasa en NBA 2K13 y supongo que pasará en 2K14, las camisetas del FIFA no se mueven, o sea, son simplemente una textura. Entonces lo que han hecho para intentar emular este movimiento de camiseta cuando anda, han puesto, digamos, no exactamente, pero es como un GIF, ¿vale? Cuando pega el paso derecho, la camiseta tiene unas sombras y unas luces, y cuando pega un paso izquierdo son otras. Entonces el efecto es una cosa bastante rara, bastante, bastante rara, que parece un GIF, parece una foto cuando se mueve, no da sensación de realidad, sino de como si estuvieran impregnadas en la propia camiseta. Es como algo holográfico, es muy raro, es un efecto muy raro. Eso supongo que es un parallax mapping que se usa, es lo que se usa con las texturas para cuando hay gravilla, por ejemplo, no tener que renderizar la gravilla, sino que cuando la miras, pues veas un relieve en el suelo usando el sombreado. Pero el problema es que cuando se ve a los jugadores de cerca, como cuando pasa cuando miras al suelo en el Rage, por ponerte un ejemplo, pues se nota cantidad que una textura plana y da una sensación muy rara, como tú bien dices. Es ese efecto, sí, es ese efecto. O sea, es una cosa que sabes que lo han intentado, pero te das cuenta que no han podido hacerlo. Bueno, es que pues, está claro que con el motor que ya tienen y con lo que están haciendo, yo creo que ya las tienen al límite, por eso han creado un nuevo motor para la próxima generación. Aún así, yo creo que es muy de agradecer y me ha sorprendido muchísimo, y lo hacen año tras año, cómo siguen añadiendo animaciones, y lo hemos comentado, no solo en este caso no solo ha sido sino visuales, sino también funcionales para que se note cuando la inercia y los chutes y toda la cosa. Así que, en general, gráficamente, a ver, quien no haya jugado FIFA, si ve el FIFA el 12, el 13, el 14, les va a parecer exactamente igual. Pero ahora que te fijas un poco, ves estos pequeños cambios. Yo quise decir simplemente pequeña coletilla sin haberla probado, pero me parece triste que tengan que decirnos a los de PC que no podemos tirar del FIFA con el motor nuevo, porque es que, en serio, las consolas nuevas no son distintas a un PC. Creo que lo comentamos en su día y es una vergüenza increíble lo que nos están haciendo a los usuarios de PC, que somos muchos, ¿eh? Sí, yo me acuerdo que hace años, creo que fue FIFA 08 o 0, es que no sé si fue el 08 o el 07, creo que fue el 08, cuando empezó la Next Gen, vaya, lo que es la generación que estamos ahora. Me acuerdo que FIFA salía todavía con el motor antiguo de PS2 para PC, sin embargo para Xbox 360 ya se implementaba este motor que tenemos ahora. Entonces siempre a la gente de PC la han ninguneado, la verdad. Yo creo que es la opción que comentamos, no sé si lo dijimos fuera de micros o dentro de micros, de darle la máxima propaganda a la nueva generación y el decir, bueno, si tengo un PC o me voy a comprar quizás una consola, pues a no ser que seamos como nosotros, que ya tengamos un club, que ya vamos a jugar directamente en PC, que lo sepamos y todo eso, pues pueda irse para la consola. Sinceramente, yo veo que es una estrategia muy, muy vergonzosa, pero que mucha gente pensará así, decir, bueno, mira, me voy a comprar la Play 4, me voy a comprar el de esto, pues mira, ya tengo el FIFA, porque hemos de recordar que la Xbox, si mal no recuerdo, uno de los packs que venía era con el FIFA. Sí, así sí. Que mira, quieras o no, pues te lo están metiendo ya con calzador. Es entendible, si es, vamos a ver, sí, es totalmente normal. Es que es normal. Pero el problema de todo esto es que si para PC saliese el 25 de noviembre o el 25 de diciembre, tendríamos posiblemente la versión buena. Pero como sale o tiene que salir ahora a finales de septiembre, el problema está que supongo que ellos piensan que si venden la versión para PC van a vender menos consolas. Cosa que realmente no es cierta, porque el público de consola y de PC es diferente. Admitámoslo, también hay mucha más gente jugando en consola que en PC, en este caso en el fútbol. Efectivamente, sí, sí. Sí, sí. También entiendo que puedan tirar por eso, pero claro, habría que ver si las ventas de PC hubiesen sido tan malas como para no desear hacer esa conversión. Lo que ha comentado Seth antes, es que en este caso ya no es que sean malas o no, es que no les cuesta nada hacer la conversión ahora mismo. Les cuesta muy poco comparado. Les cuesta perder ventas seguramente en consolas. Exacto, seguro. O sea, sí, a sí. Nivel técnico no les cuesta nada hacerlo ahora mismo. Bueno, para resumir simplemente, este nuevo FIFA aporta novedades bastante interesantes. A ver, ya sabemos lo que son los juegos de fútbol año tras año. Lo que hemos podido probar, pues comparados con otros años, hay una evolución bastante notable. Es de agradecer, sobre todo si te gusta lo que es el fútbol de simulación. Faltará ver si realmente, porque para mí lo que puede aportar este nuevo motor en las nuevas generaciones, porque hasta ahora pues mira, hay un producto, teniendo en cuenta lo que evolucionan los juegos de fútbol año tras año, bastante aceptable, lo cual en general es no aceptable para lo que son y lo que te cobran. Pues después de este comentario de Rudizzi y ver cómo está evolucionando FIFA 14 y sobre todo cómo han derogado esa versión de PC en alas de poner una mejor o una diferente para que la gente compre el de Xbox One y PlayStation 4, nosotros lamentablemente tenemos que cerrar ya la sección demo e irnos a la más rápida, a la más rápida, a la más rápida, el Pupurrí de Noticias. Tal y como acabamos de hablar de cómo se mangonea el PC, avisados estáis, se ha creado una petición en la página web change.org con tal de hacer que Rockstar lleve GTA V a PC. Así que ya sabéis, si queréis disfrutar de GTA V en PC, change.org, firmad ahí y a ver si, bueno, como siempre han hecho, pero para que salga antes. Es que se están riendo de nosotros ya en la cara. Se prevé que en Inglaterra se pueda vender 3,1 millones de PlayStation 4 y Xbox One antes de final de año. Si es así, que alguno de los que esté por ahí me deje unos 400 o 500 euros y me lo dejen, porque me parece una barbaridad. Tú eres un listo, chaval. JJ Abrams, director de las dos últimas entregas de Star Trek, se siente decepcionado por el último juego basado en la saga. Y no me extraña porque menudo truño, aunque eso sí, yo me lo paso teta jugando. Ole, mis cojones. PayPal revisará sus normas sobre microfinanciación con el tema del crowdfunding, porque están empezando a preocuparse de las estafas que se pueden producir con esto de recoger dinero y salir por patas. Que hagan la justicia que tengan que hacer con él, porque no hay derecho. Señores, señores, abróchense los cinturones y apriétense los bragueros, porque id Software busca trabajadores para su próximo gran proyecto. ¿Cuál podría ser? Esa es la gran pregunta. ¿Tun 4? Pues hasta aquí las noticias más rápidas del mundo del videojuego. Ya no sabremos qué proyecto, pero bueno, Doom 4 está cogiendo mucha fuerza. Y recordadme si me equivoco, pero no se decía que ya estaba en marcha el proyecto de Doom 4. De hecho, que ya está un pelín avanzado, o son cosas sí, mías. Sí, salieron capturas. Sí, me refiero a que su proyecto más inmediato que es Doom 4. Es Doom 4, correcto. Pero, claro. Rage 2. Claro, es que, no sé, de todas maneras, de Doom 4, de ahí a que estén desarrollándolo, es que todo el mundo. Pero vamos, yeah. Dios mío, ojalá. Y un cuaque también en condiciones, por favor. Hombre, eso el último sí no estuvo algo del todo malo. O sea que, el Quake 4, bueno. Sí, estuvo ahí un poco rollo raro, sí. Fue regular. Cuaque a qué tomate, qué gracioso soy. Eso de Rudy. Venga. Yo lo suelto, si cuela, y si no me la pela. Pues dejando ya el pupurrí de noticias, vamos raudos y prestos al notición. Como hemos comentado al principio del programa, esta notición versará de dos grandes noticias. La primera es que ha vuelto a haber, según nosotros creemos, que puede ser que no, pero bueno, según lo que creemos, un fallo en la seguridad o un fallo informático, como queráis verlo, en la red de Microsoft. Me explico. Dentro de Xbox Live, como sabréis, podéis comprar juegos, arcade, etc. Y hubo un fallo en el cual, si tú te registrabas con una cuenta de Xbox Live en cuya residencia fuese Oman, es decir, el país del suroeste asiático, y fueseis de Oman, podríais acceder al Xbox Live y a una serie de videojuegos arcade como Flashback, Sonic Adventure, Dark y varios más, algunos incluso de Kinect, para descargarlo totalmente gratuito. Evidentemente, una vez lo descargáis, ya podéis jugarlo con vuestro perfil de siempre. ¡Hostia! Viendo cómo ha ido el proceso, queríamos comentar un poco este tema, ver, ya no solo es intentar saber por qué ha pasado esto o no, sino echar la vista atrás y recordar que desde, por ejemplo, si mal no recuerdo, la memoria me falla, desde el gran puntazo, el gran momentazo que fue Origin, del cual unos pocos de aquí estuvimos el momento clave, cómo ha ido en la historia de esta generación sucediendo estos fallos importantes, muy importantes de seguridad, y ver si realmente es fallo o, como dicen algunas voces, que parece que dicen que no, que esto está preparado, que son las mismas compañías que ya lo saben y aceptan que hayan esos fallos para luego conseguir más beneficios. Así que el debate está abierto y cuando queráis, chicos, el micro es vuestro. Bueno, pues yo por lo menos, por la parte que me toca, fui de los, no sé si a lo mejor alguno de los zumbados lo conocía antes, pero yo puse en conocimiento aquí y por lo menos la tarde fue un poco loca. El señor Amuniki recibió una llamada mía para bajarnos un montón de juegos gratuitos y ver que la cosa realmente funcionaba. Era tan fácil como tú. Ahí se nota que eres tu amigo, vaya tela. Realmente lo puse en el grupo del podcast. Lo que pasa es que Moniki fue el único que contestó, claro. y lo llamé, guiño, guiño. ¿Cuánto cabrón? Así que nada, era tan fácil como hacerte un correo electrónico con dirección domain. Ibas a la página de Xbox, te creabas un perfil, te lo descargabas en tu consola y a partir de ahí pues los buscabas y te los descargabas. Es algo que a lo mejor es un poquito rebuscadete, pero que es totalmente legal. Estás haciéndote una cuenta en un país totalmente extranjero y beneficiándote de eso, que hay mucha gente que dice, no, es que no es legal o es ilegal. Ilegal, mentira, tú estás haciendo una cuenta en un país totalmente diferente a España y te bajas los juegos. De hecho, yo no hace mucho me hice yo una cuenta argentina para bajarme el Icarúa, que estaba gratis en el bazar argentino. Por lo tanto, yo creo que esas son cositas que de la red van saliendo. ¿Fallo o no fallo? Yo no creo que no sea un fallo. Yo no creo que haya gente que esté buscando en las diferentes markets qué juegos están gratis o no, y menos una cuenta de Oman y específicamente con un listado de juegos que ya los conocían. Es que teniendo en cuenta que el bazar es bastante amplio, pues no creo que la gente se vaya uno por uno a ver qué está gratis y qué no está gratis. Yo creo que esto es una forma a lo mejor un poco de promocionar y de que te descargue juegos arcade. Algunos son nuevos, otros un poco más viejetes, dos títulos de bajo demanda que te los puedes comprar en las tiendas. El Dark que salió hace 2 o 3 meses, que pasó bastante desapercibido, pero oye, es un juego totalmente gratis y que se le puede echar un tiente cuando te lo bajes. Hombre, desde luego que fallo de seguridad para mí no es, más que nada porque si fuera un fallo no se habrían filtrado estos 4, 5, 6, 7 juegos que eran arcade. La verdad, si hay un fallo, es un fallo y hay fallos por todas, o sea, podrías haber encontrado cualquier juego o juegos realmente importantes. Es, yo creo que, como ya hemos comentado en otras ocasiones, simplemente un sistema así más publicitario para que la gente se mueva y se siga moviendo por el live. Pero ¿realmente creéis que...? Es decir, ¿puedo entenderlo? Porque si hacemos una recapitulación, podemos ver que, por ejemplo, yo lo dije en su momento, Origin, el gran fail que hubo de Origin, era porque tú te podías comprar, no comprar, sino conseguir todos aquellos juegos que estuviesen por menos de 20 euros. Hemos de recordar que era todo por un vale de descuento, de código, que no era eso de un solo uso. El que lo hizo podía hacer multiusos, es decir, infinidad de usos, y podíamos conseguir todos aquellos juegos gratuitos, que fuesen evidentemente por un valor de 20 euros o menor, evidentemente. Ahí sí que me parece, y yo lo dije aquí, Charlie, tuvimos una discusión, una buena discusión, sobre si no... A palos. Yo sigo a palos, nos rompimos la cabeza. Sobre, yo por ejemplo, sí que estaba más convencido de que ahí sí que podía haber metido cucharada Origin, hacerlo a posta, porque gente como yo, que por ejemplo sudaba de Origin, decía, yo ya estoy bien con Steam, pues que me metí en Origin, y he estado jugando en Origin, y he encontrado ofertas en Origin, y he desembolsado dinero en Origin. Aquí sí que me parece que pudiese estar preparado. Pero en Microsoft, que tiene un montón de jugadores, que tiene un montón de cosas, que ya están sacando los juegos gratis para los miembros Gold y todo eso, ¿creéis que toda esta complicación de hacerte una cuerda no man, esto, lo otro, más allá, para sacar unos arcades? Hostia, yo ahí pues sí claro que sí. Claro yo que sí, lo es organizado. ¿Pero qué consiguen con ello? Pues que se hablen los foros de una consola que tienes prácticamente muerta, Moniki. Una consola que ahora mismo no tiene ninguna exclusiva en Navidad y que has conseguido durante un fin de semana que la gente vuelva a hablar de tu consola. Oye, mira, hay unos juegos en el bazar gratis, ¿qué tienes que hacer? Esto, esto y esto. Y la gente se lo descarga. Incluso hubo gente que se pudo bajar el Injustice God of Among Us, ¿sabes? El juego de pelea de NetherRealm. Entonces, pues mira, tío, ahí tienes durante unas cuantas horas antes de la serie del Grand Theft Auto que se te hable de tu consola porque tienes 9, 10, 11 juegos DLCs con el pase de temporada del Saints Row 4, por ejemplo, que te lo puedes descargar gratis y cositas así que de otra forma no conseguirías un fin de semana a 2 días antes de que te salga el Grand Theft Auto 5. Y eso en los foros, en la gente que se mueve y que busca noticias, que forea a menudo, pues lo encuentra. El que no está habituado a hacer eso, pues seguramente ni se ha enterado de esta noticia, pero si sí, nosotros que somos frikis... Pero yo lo que yo me vengo a referir es si sabemos exactamente que Microsoft, o sea que Origin, va a conseguir gente, va a recaptar gente para conseguir luego beneficios. Es decir, dice sí, que se abre todo eso, ya, pero ya se está hablando de Microsoft. No es una compañía que requiera de estas estratagemas, estos trucos para conseguir más gente, si más gente que ahora ya no la hay. O sea, no me parece algo ahora mismo de sacar más que un fallo, realmente un fallo. Pero yo no creo que lo que quiera captar es más gente, sino que la gente que ya tiene... Pues a lo mejor hay usuarios que a lo mejor no se ha bajado todavía un arcade. Y es una manera de incitarlos, oye, pues bájatelo, lo pruebas, a lo mejor te enganches y quien te dice, hostia, el Flashback, el Sonic Adventure 1, oye, pues tienen el 2, me apetece ver comprarlo. No lo sé, hasta qué punto a lo mejor eso hace que la mente de cada uno se quiera gastar o no dinero en juegos arcade. Los juegos arcade ya lo hemos comentado bastantes aquí en este programa, que tienen una calidad que incluso supera a los triple A de físicos. Y es una forma, pues eso, yo creo que primero de que se te hable de la consola, que ya no se habla mucho de ella. Y segundo, que da juegos y que la gente los pruebe. Juegos nuevos o un poco más viejos. Y así que te entre el gusanito de, oye, le das una oportunidad al arcade, por ejemplo, a juegos bajo demanda que normalmente no se las das habitualmente. Y con estas cositas así, pues te pica el gusanito. Yo creo que esto lo que hace es que te pique el gusanito y que el día de mañana, pues si te has bajado esto gratis, lo mismo ves alguna oferta y te guste bajártelo, ¿sabes? Lo que te hacen, yo creo que te incitan a que pruebes las descargas digitales, que es algo que mucha gente rehace en consola, y que de esta manera hace, oye, pues te lo bajas gratis. Y ya por ahí dice, uy, me he bajado esto y puedo jugar. Y quien te dice que mañana por 4 euros no te compras algo, porque ya has picado con el tema de bajarte algo, algo que mucha gente pues sigue siendo rehace a día de hoy. Pero a mí también me parece todo esto que ha sido hacer una oferta allí, en Omán, por alguna razón, habrá pocas ventas o la razón que sea, y han querido hacer ofertas allí y ya está. Y que ha pasado, habrá una serie de fugas de gente que se coge del tema, pero no creo que le estén dando mucha importancia al asunto y están pasando. Para nada, Seth, es que ni siquiera no, ya lo han cortado. Pero es que nomás ni siquiera tienen bazar, ¿sabes? O por lo menos desde aquí no se puede ver. Dicen, no tienes acceso al bazar, y para bajarte los juegos tenías que entrar dentro de uno que tú tuvieras descargado, darle a buscar y a partir de ahí los buscabas. ¿Sabes? Que tampoco es que hubiera un bazar abierto que dijeran juegos gratis, descárgatelos. No, no. Tenías que hacer una serie de cositas que tenías que mirar bien cómo se hacían. Como dices tú, yo no sé, dudo de que haya sido algo hecho a propósito, sino que alguien ha encontrado esa forma de conseguir esos juegos gratis, se ha ido extendiendo por la red y listo, y la gente lo ha aprovechado, pero no sé, no le veo yo el tirón como lo fue Origin, que estaba muerto. Y ahora hay un montón de gente que tiene juegos en Origin. Yo, en ese sentido, no lo veo. Yo, por ejemplo, me acuerdo de otros fails, otros fallos, quieras o no que sean premeditados. Si, a ver si alguien me refresca la memoria, no sé si fue Sir Chal o Robert. Creo que fue Ubi, sí, Uplay, que tenías también, hubo otro fallo, hubo otro break de seguridad y... tenías que coger el juego, uno de los juegos que estaban en la lista que podías hacer el truco, meterlo en el carrito, luego desconectarte, volverte a conectar, volver a poner el carro, una serie de pasos que son bastante complicados, que no sé si realmente se come la cabeza para que hagas de eso, de todo eso, y que luego salgan, no sé, es algo bastante, bastante raro, nadie se ha pronunciado al respecto, nadie nunca dice nada. Porque es algo, otra cosa que me sorprende, que hayan estos fallos, que por las webs, los foros, la comunidad se sepa y se vayan adquiriendo estos títulos, pero que luego ningún responsable diga nada. O sea, o que sea una nota de Microsoft, o de Origin, o de Uplay, o que sea de cualquier empresa, decir, oye, mira, ha habido este fallo, no sé qué, bueno, nunca dicen nunca nada. Cuando es algo que he sabido que lo sabe, evidentemente no lo sabe todo el mundo, pero lo sabe la gente que está metida dentro del sector, que hay este fallo. Pues lo de Ubi sí que, bueno, para empezar, eso fue Sir Charlie, el que se entera de todas estas cosas. Charlie, yo no me cosco, luego me las dice yo... Realmente, lo dije yo, que me lo dijo el señor Gref. Pero, saludo para Gref, que nos tiene informado a todos. Pero sí, yo no me entero, que yo soy el que la saco. O sea, es que no os enteráis, macho, de verdad, sois marionetas en mis manos. Tienes que relajarte de ser humilde. Pero el de Wii sí que se notó, que fue la misma semana que el de Origin, ahí como el que no quiere la cosa, vamos a promover Uplay o los juegos de Ubisoft, ahí sí que se notó, se les vio el plumerico. Ha habido varios fallos de seguridad, sobre todo con tema de Amazon. Bueno, la Amazon es impresionante. ¿Cuántos Max Paint te sacaste? Dilo. No, yo me saqué pocos. Yo me saqué 12 o 13, no me acuerdo muy bien. ¿Y pocos? Yo, dice el cabrón. Es que, claro, digo pocos porque yo sé de un tío que colgó la foto que tiene 90 y tantos. O sea, Max Paint, más luego NBA. Bueno, yo NBA sabéis que tenéis todo gracias a mí, porque conocía a todo el mundo. Pero el tema está que un fallo de seguridad es normal, como tuvo Sony, como puede tener Origin, como puede tener Amazon. El tema está cuando ese fallo de seguridad dura 3 días. ¿Realmente creéis que es tan difícil a día de hoy cerrar? No te digo reprogramar o cambiar el código fuente de una página, te estoy diciendo... Cerrar el grifo, sí. Efectivamente, corto, directamente corto. Pongo suspensión en la página y ya la arreglaré cuando pueda, porque prefiero no dar ese servicio y que la gente se pueda bajar los juegos gratis y tener la página cerrada a que la gente se pueda bajar todo lo que quiera como si esto fuera una barra libre. Entonces, supongo que hay cosas como lo de Ubisoft que cantan bastante. El tema esto del arcade, pues a mí me parece también que es un poquito lo que decía, creo que ha sido Ricky, es un poquito un reclamo, ¿no? Para que la gente vea lo que son las descargas digitales, aquellos que no lo sepan, y que si hay algún juego que le gusta, porque tampoco no son juegos grandes, o sea, no son juegos que digas o vale dinero o es hombre, un juego ese, muy bueno. El Flatback que acaba de salir ahora vale 9 pavos, ¿eh? ¿Y el Dark cuánto vale? Porque también creo que vale, tiene su... unos 30 euros creo que vale por eso. Dark, por ejemplo. El Dark ha sido para mí más que el Flashback, el gran puntazo de esto ha sido el Dark. No, para mí yo me quedaría con el Mars Wars 2, que es un juego que se ha pasado bastante desapercibido. Pero yo tengo una pregunta. ¿Alguno pagaríais por ese juego o por cualquiera de los que están libres más de 15 euros? No digo que los valgan, digo, ¿pagaréis alguno como jugón? Hombre, yo por el Mars, porque me pilló un poquito así de no querer gastar mi dinero por ese juego, pero era un juego que lo mismo me hubiera comprado. De hecho, el Flashback me lo compré de salida por esos 800 Microsoft Points, que son los 9-10 euros a cambio ahora. Ahí está el tema, pero Flashback, porque nosotros que somos jugones, hemos jugado a la versión, la original, ¿no? La antigua. Y entonces somos muy fetichistas en este sentido, pero lo que yo quiero dar a entender es nadie se gastaría la pasta por estos juegos. Nadie diría, oye, pues yo, joder, 20 euros los pago tranquilamente, o 25 euros. Vale, un juego vale 30 euros, perfecto, o es el valor o el precio que tiene, pero nadie lo pagaría, o ningún juego los pagaría, con lo cual yo creo que es un poquito un reclamo, ¿no? Para decir, oye, vamos a ver si desde aquí la gente ve que esto es seguro o que está bien el bajarse de juegos arcade, y oye, a lo mejor alguien paga, pues eso, 800 Microsoft Point por otro juego diferente, pero no son ningún juego gordo que digas, madre mía, un Max Payne, ¿no? Que ese yo creo que se les coló, el tema de Amazon, no es un Max Payne o un NBA o un NBA también era durillo, bueno, creo que valía pasta en su momento, cuando salió. ¿Perdón? El NBA también es al estilo Max Payne. Es decir, que duró no, lo para, suyo, para, ¿no? Para PC solo valía 20 euros de salida físico. Pero bueno, sí, son 20 euros, ¿vale? Pero NBA ya es un juego con nombre, con una compañía grande detrás, y que yo creo que salió en aquel exploit, y lo digo en serio, porque vosotros sabéis que la versión de PC estaba muy capada con respecto a la de consola. No tenía muchísimo. El multiplayer. Claro, no tenía casi multiplayer, no tenía el tema de los mates y concurso de triples, no tenía tampoco... no me acuerdo cómo se llama, el NBA Blacktop, no tenía los comentarios en castellano, entonces sí que lo puedo llegar a entender que ese tipo de juegos hagan. Yo creo que Max Payne se le coló, sinceramente, porque no tenía nada que ver ni con el resto de juegos que estaban también, digamos, de oferta por 0 euros. Pero creo que esto del arcade sí que es un reclamo a que la gente intente entrar en este mundo de la descarga digital para luego la siguiente generación a ver cómo reacciona la gente, ¿no? Yo he de decir, al margen de... sé que no tiene que ver con el tema, pero he de decirlo. Y es que yo el Flashback me lo pillé porque era uno de los principales, sabía que el juego pues que no es que fuese lo mejor del mundo, ya lo analizaremos con calma aquí en Indie Podcast, pero he de decir que me ha sorprendido bastante negativamente el ver que la versión del 93, que también tenía ganas de decir por fin encuentro un medio para jugarlo bien, te lo ponen en una especie de recreativa... y no a pantalla completa, es decir, bastante capado. No sé si es que no han podido hacerlo en su momento bien o qué ha pasado, pero es que me parece bastante malo ese sentido, que es el mismo juego, pero ostras, minúsculo casi. Es que no se puede jugar ni a pantalla completa ni agrandarlo, al menos no lo he podido encontrar yo en la versión de Xbox 360, y la verdad es que me ha decepcionado bastante ese punto. Esto es una mierda, pero qué rica, ¿verdad? Vamos a dejar ya el tema de las conspiraciones o no conspiraciones sobre si lo que han hecho las compañías está preparado o no. Y vamos a pasar a un segundo tema que también creo que dará que hablar. Y es que hay una opción, si queréis llamarlo así, para todos aquellos que estén interesados en comprarse una Xbox One o una PlayStation 4. Y es que si adquirimos ciertos títulos, no todos, ahora Rudici nos ampliará un poquito más la información, pero si adquirimos títulos como son, por ejemplo, Battlefield 4 para nuestra Xbox 360 o nuestra PlayStation 3, si luego pagamos un poquito más, unos 10 euros, por ejemplo, podremos conseguir el mismo juego para la plataforma superior, en este caso para Xbox 3, para Xbox One o para PlayStation 4. Queríamos comentar un poquito esta política de las compañías, sobre todo EA, que es quien está poniendo esta opción, pero también comentar si realmente creemos que va a ser factible el decir, hostia, me voy a comprar el mismo juego para otra plataforma o no, o quizás sí que es más normal, teniendo en cuenta que a lo mejor me lo compro ahora y ya caerá cuando sea el juego en la nueva plataforma. No lo sé, ¿qué opináis vosotros? Yo quisiera empezar poniendo un pequeño ejemplo. A mí me pasó con el Zelda. Yo tengo el Twilight Princess, lo tengo de Nintendo GameCube, y obviamente pues ni se me ha pasado por la cabeza comprar el de Wii, que en un momento dado pues mira, lo vería en panorámico y tal y cual, pero en una opción así lo mismo me lo hubiera planteado. Entonces, los que no vamos a comprar la consola de salida, pues son unos potenciales compradores. En vez de decir, pues no nos compramos el juego, pues decimos, bueno, me lo compro para esta y ya cuando pueda me lo compraré para la siguiente, que a lo mejor me sale 10 euros y no es tan caro como plantearse comprarte el juego de nuevo. Entonces, bueno, yo creo que puede haberlo vendido más barato, pero comparado con lo que tenemos ahora, me parece ganar en algo, vamos. Sí, parece la típica zanahoria, ¿no? Que te ponen para luego, oye, pues ya que te has comprado el juego y que por 10 pavos lo puedes tener para la consola de nueva generación, pues oye, por ese precio sí que te puede merecer la pena. Yo creo que es lo que dice Seth. Pues yo voy a ser un poco crítico. Primero aclarar lo que Amu quería que comentara, que yo sepa o que haya leído, además de Battlefield 4 van a ser FIFA 14 y el Madden y el nuevo Madden. Yo no escucho nada más, por lo dicho, de momento lo hace Electronic Arts. Y yo voy a ser un poco más crítico, más que nada porque estamos hablando de títulos multiplataforma que no vamos a ver, faltaría equivocarnos, ¿no? Pero por lo que ya hemos visto en muchos vídeos y así, son títulos que si salen para Xbox 360 y salen para nueva generación, tienen pequeños cambios, pero es que tampoco es un gran cambio. Y ya hemos visto esta misma generación como comprarte un mismo título para PlayStation 3 lo puedes jugar en PS Vita y el mismo título en PS Vita lo puedes jugar en PlayStation 3. O sea, yo aquí voy a ser un poco crítico. Sí que está muy bien, sí, y eso es fomentar, decir, me lo compro ahora, lo juego ahora y si me compro una consola por 10 euros ya lo tengo. Pero es que tampoco estás comprando un juego completamente distinto, es que en gran esencia vas a disfrutar exactamente de lo mismo. Entonces, realmente ya estás pagando la licencia por ese juego. Que no está mal, pero yo quiero ser un poco crítico y más viendo lo que ya hace Sony con PS Vita y PlayStation 3. Realmente, yo no es que esté de acuerdo, simplemente es que comparado con lo que hay ahora, pues no nos queda otra. Pero en un momento dado, no es más que cambiar las configuraciones del sistema. Es decir, tú tienes un juego con un planteamiento de nivel gráfico medio para las consolas de esta generación y el mismo juego con configuración alta es lo que te están vendiendo para las nuevas. Entonces, como si te vendieran el Battlefield 3 en PC con varias cajas. Una caja con la configuración media, otra caja con la configuración alta. Es una sobra, una tontería. Lo único que pasa es que, bueno, comparado con lo que hay, igual que pasa con las ediciones HD, pues acaba uno por pasar por el aro. Muchas ediciones HD apenas tocan nada, pero ahí te lo están cobrando un pastizal. Pues yo no le veo tampoco mucho sentido a que si tú te compras, por ejemplo, creo que el Call of Duty también entraba dentro de esta modalidad, que si pagabas $10 o 10 euros más te la llevabas en su versión de Play 4 o Xbox One, pero no olvidemos que también esto va a ser un juego que te vas a descargar del bazar, que no te van a mandar el juego físico ni nada, eso es lo primero. Y lo segundo es que si te tienes pensado comprar una consola de nueva generación, no sé por qué vas a comprar otra vez el mismo juego cuando no habrán pasado a lo mejor 6 meses, a lo mejor desde que tú te compras la consola, 8 o 9 meses. No sé, si te lo vas a comprar de salida las nuevas consolas, te vas a comprar esos títulos. No sé para qué te lo vas a comprar para las actuales, eso es lo primero. Y lo segundo, yo creo que si a lo mejor eres de los que esperan un año alguna rebaja, que seguramente las habrá, no te vas a comprar un juego de hace un año que ya te lo has jugado. Es que no ha pasado tanto tiempo para que te pique el gusanito de, oye, me quiero jugar el Battlefield 4 en esta consola, o el Call of Duty o el título que sea. Vamos, que me parece un poquito ridículo eso. Si quieres te esperas, te lo compras en la nueva generación, y si no, pues no te gastes ese dinero que lo puedes invertir en otro título. Pues yo creo que sí, somos muchos jugadores, los que, sobre todo los que ya llevamos mucho tiempo, hemos aprendido a tener paciencia, a decir, uy, este juego lo quiero, pero no me lo voy a comprar de salida, me esperaré unos meses a que baje. Pero todavía hay mucha gente que están pre-reservando, y si no, mira las listas de pre-reserva de juego y dan susto. La gente todavía compra nada más salir las cosas. Entonces, para ese público, sí, que es, pero muy para numeroso, las dos, pues, consolas, oye, precisamente, es que habría que verlo exactamente si son para las dos consolas. O sea, yo es que lo encuentro un poco ridículo comprarme el mismo juego para las dos consolas, sinceramente. Que no, hombre, no, pero no. Por eso te venden solo una actualización, no te venden el juego entero otra vez. Solo te cobran 10 euros y te lo pones en la otra. Exacto. Pero si tú no tienes la nueva, porque no te la puedes costear, y quieres, por ejemplo, el Battlefield 4, sale y te lo compras en Xbox. Uy, me pongo a jugar. Uy, ya me he comprado por fin la Xbox One, ha pasado 5 meses, pues pago 10 euros y sigo jugando a mi Battlefield, pero la nueva consola. Es que yo te lo he comentado muchas veces, hay muchísima gente, y sobre todo hay muchos chavales que tienen la Xbox o la Play 3 y tienen el FIFA y el Call of Duty o el FIFA y el Battlefield, algún juego más, pero lo que juegan durante todo el año es a eso, y cada vez que sale el nuevo se lo compran. ¿Qué pasa? No, eso es normal, sí, ya lo sabemos, bueno, eso. Y estos chavales van a estar cagando leches por tener las nuevas consolas. Si se las compran sus padres en Navidad van a decir, oye, pues por 10 euros más que ya tener el juego de salida, se lo pillan y mira, así van a vender. Y si el chaval se lo puede permitir, pues va a ser el que se compre la consola a los 2 meses y se compre el juego. Entonces hay un grandísimo público potencial para esto. Sí, pero la pregunta es, esa gente que a lo mejor está... No me gustaría llamarlo casual, sino que solo juegas 2-3 juegos. ¿Quién te dice a ti que va a mirar en un bazar? Hay mucha gente que no se mete en los bazares a saber esas cosas, o a estas noticias no se enteran. Y lo mismo se acaban comprando un juego, pero físico también, para esas nuevas consolas. Aunque lo tengan para Xbox 360, se lo compra para la One. Esto fácilmente en la caja lo va a poner en grande, ¿eh? O sea, en cuanto o no lo ponen. Manual, ahí tienes una tarjetita de, mira, si lo quieres para Xbox One o PlayStation 4, cuando lo tengas la consola nueva, 10 euros y lo tienes. Y sí, pero a lo mejor dicen que les parecerá un rollo. Ah, yo para ese rollo prefiero comprármelo y lo tengo aquí físico. Paso de bajármelo. Es que también pueden decir eso, tío. Pero bueno, yo creo que van a probar y a ver qué es lo que sale. Es decir, es una cosa un poco nueva. Lo de que haya juegos en las dos generaciones, esta vez se está dando mucho más. Pero siempre ha habido juegos que en la Play 2 que después han salido en la Play 3, o han hecho cosas que salieron simultáneamente y las sacan para dos consolas. Siempre ha habido cositas de esas. Sí, pero muchas veces se centraban sobre todo en el tema de los deportivos. O sea, yo sí que aún en FIFA, en PlayStation 2, no sé si incluso saldrá... No, ya no, pero salió FIFA 13, si mal no recuerdo. O sea que sí, sobre todo en el ámbito de los deportivos sí, pero en otros campos no sé yo si salió. Creo que el único, bueno, que recuerdo así un poco fuerte... Los deportivos normalmente era actualizar plantilla y sacar el mismo juego, o sea que tampoco avanzaban nada. Sí, pero bueno, pero el hecho es que lo tenían para la consola anterior. Y quiero recordar también que el Star Wars, el poder de la fuerza, salió para PlayStation 2. O sea que sí, no, ahí... El poder de la fuerza no creo que salió para PlayStation 2. Sí, el primero sí, creo que sí. El primero. El primero, ¿sí? Salió para todo, sí. Porque como hubo versión también de Wii... Qué bueno. La hombre, el que título que sí salió, eso no sabía. El título que sí salió a caballo fue el Gang, el de vaqueros, que salió para Xbox. El Gang, correcto, sí. Sí. Sí, pero esta generación, como ha habido Wii, que prácticamente técnicamente era lo mismo que Play 2, pues también era más factible que Play 2 hubiera juegos. Pues bueno, gente, vamos a dejar ya el notición, que el tiempo apremia, y vamos a pasar ahora mismo a la recomendación del experto. Bueno, pues hoy la recomendación nos la va a traer nuestra amiga Moniki, que ha dado el salto a radio, cosa que bueno, aquí estaba haciendo las prácticas y ahora ya se ha sacado el grado superior y ha pasado a una radio un poco más profesional, una radio que en Barcelona, y nos la va a comentar un poquito. Pues sí, he tenido la suerte de pasar a formar parte de un equipo bastante divertido de gente. Sé que vais a hacer la pregunta, no son tan divertidos como vosotros, de momento, así que vosotros os lleváis la palma. ¡Ay, qué bonito! Y nada, es un programa que se emite cada jueves por la noche, de 10 a 11, también se puede escuchar por internet al momento, o bien tipo podcast cuando se sube, como vuestro programa de juegos favorito, Indie Podcast. Y el programa, pues, en cuestión se llama No hay quien te aguante, sería No hay quien te aguante. Es un programa que se hace en catalán, se hace todo en catalán, y eso evidentemente nos limita a los oyentes. Todos aquellos que nos escuchéis del resto de España o de Sudamérica o cualquier otra parte, pues si no entendéis el catalán os va a costar un pelín, pero bueno, oye, mira, nunca es tarde para aprender algo diferente. Y bueno, es un programa que hablamos sobre todo pues de actualidad, noticias, y con un toque así fresco, divertido, para sobre todo para el público joven y adolescente, que no esté muy habituado a escuchar la radio, porque es verdad que la radio poco a poco se va perdiendo lo que es radio original y casera, para entendernos. Y bueno, intentar acercar el programa el tema radio a las nuevas juventudes y hacer algo divertido. Y la verdad es que a mí me gusta bastante. ¿Qué papel juegas tú en ese programa? Yo soy el malo de la peli, yo soy el productor, yo soy quien revisa todo lo que esté bien, lo que esté mal, lo que hay que se puede emitir, lo que no se puede emitir. Vamos, un trabajo que casi nunca había, no sabía ni que no que existía, sino que nunca había pensado que tocaría algo así. Y es divertido porque no es estar delante de los micros, que lo estoy en una sección del programa, sino es estar pues en otra parte. Está divertido. La pregunta del millón, ¿cuánto gana usted? Lo mismo que ahora, nada. Qué rabadilla. Si eres tonto, entonces más no puedes dar. Bueno, gente, pues después de esta recomendación para todos aquellos amantes de la radio radio, nosotros lamentablemente tenemos que cerrar el programa. Ha sido un placer estar esta noche con vosotros, con tanta información, con los debates, con la risa, con el cachondeo y con la desinformación, evidentemente, que no podía ser de otra forma. Así que ya nos vamos a despedir y esperar en 2 semanas que venga de nuevo vuestro Indie Podcast. Así que el señor Ruedizzi, un abrazo muy muy fuerte, merci por estar esta noche con nosotros y nos vemos en 2 semanitas. ¡Hasta luego! El tigre relaciona conmigo. Pues nos vemos en 2 semanas, como siempre digo, ha sido un placer. Y para dentro de 2 semanas sabes que tienes que recomendar otra cosa, que me han dicho que hoy te vas a un local donde hay gente muy maja y simpática, sobre todo maja. ¿Un prostíbulo? ¡Uy, qué peligro! Señor Ricky Knight, un abrazo también muy muy fuerte y nos vemos en 2 semanitas. ¡Hasta luego! Y también estoy buscando una zagala que sea trabajadora y tenga las tetas muy grandes. Bueno chicos, un placer estar esta semanita después de la ausencia de la semana anterior. Hay rumores de que alguien hizo mi cesta, pero es que como no he escuchado el programa, no tengo ni idea de lo que pasó. A ver si me pongo las pilas y lo escucho, si me da por ahí. Y nada, ya queda menos para que salga el GOTY de este año, Call of Duty Ghost. En breve lo tendremos por aquí. Vigila que el señor Sichal no lo hizo mal, ¿eh? O sea, te va a quitar el puesto. Pero que las quita la sorpresa, que no sabía que lo había hecho. No, pero que por otra parte... No, que por otra parte está pensando, con lo perro que es este cabrón, a lo mejor incluso se la queda el... Le viene bien, ¿no? Qué cabrón. Hombre, a mí me viene bien quitarme esa sesión, pero luego llegas aquí un lunes y te dice, te toca sesión de la sexta de Ricky, y tu madre mía, vaya mierda que me toca esta... Oye, pero aunque la tenga yo, Ricky, seguirá siendo la cesta de Ricky, supongo. La duda ofende. Mender el que ofende. Yeah. Señor Robert Blázquez, un abrazo muy muy fuerte y nos vemos en 2 semanitas. Hasta luego. Porque el temperamento mío es tan español que supera el frío. Pues venga, nos vemos de aquí a 2 semanitas y yo me quedo aquí haciendo unos memes de los míos. ¡Ese es un criminal malo! Señor Seth Garamonde, Tito Seth, la voz de la experiencia. Cuídese mucho, señor, y nos vemos en 2 semanitas. Hasta luego. Halo despacito, concentrándote. Pues nos vemos en 2 semanitas y quisiera decir que también yo participo en No Solo Gamer y que también podéis leer bastante de lo que yo puedo opinar en esa revista, o sea que echadle un vistacillo. Vale, me alegro mucho. Y por último, pero no por ello menos importante, el señor Sir Chal, Charlie para los amigos. Un farsante, un charlatán. Yo quiero decir que, bueno, si puede ser en 2 semanas no veros, si puede ser, se van a hacer hasta cortas. Y bueno, yo también escribo mucho en el váter de mi casa, si queréis pasar estáis invitados, sobre todo cuando, en fin, hago mis cosas. Y bueno, me ha gustado mucho el programa. ¿Sabes que estas palabras te las vas a tener que comer en muy poco tiempo? No, lo mejor tiempo, de todo ¿no? es que escriben las paredes. Estas ¿sabes? Palabras te las vas a comer en muy poco tiempo. Por supuesto, espero que no sea lo único que me coma en este tiempo, ¿vale? ¡Marranote! Y bueno, me ha gustado mucho el programa de hoy, me lo he pasado muy bien. Y parafraseando a esa gran persona que esta noche no ha podido estar con nosotros y a la cual le tengo mucho aprecio... Y asco. Y asco, efectivamente. El programa de hoy se ha merecido un cigarro. No fuméis más. Bueno, señores, cuidarse mucho. Aguarden 2 semanas que queda nada para que vuelvan a pasar y nos veamos todos de nuevo, nos sigamos. Y recordad que esto es el Indie Podcast, el programa de los juegos de videojuegos donde estáis todos invitados. Muy buenas noches. Poco a poco van a hacer... A ver, borra todo esto. Joder. Lo que hay, tío. Yo qué sé. Bórralo todo y empieza de nuevo, coño. Empieza de nuevo. Buenas noches y bienvenidos. Mete la mierda. Hola, ¿me oís? ¿Me oís? Hola, soy Sichal, me gusta el Pro Next. Tengo de puta. En este demo que os traemos para esta noche, FIFA 14 vuelve, mejor dicho... Espera, no me gusta, espera. No, FIFA 14 no vuelve, no. Me gusta, FIFA 14 vuelve. ¡Corten! No me gusta. Evidentemente, no lo sabe todo el mundo, pero lo sabe la gente que está metida dentro del sector, que hay este fallo. Para los mosquitos poner enchufe, hostia. Es la laca. Madre mía, el pelo va atrás. Exacto. Mira que te lo he dicho muchas veces, que no te eches los huevos, tío, que eso es malo, joder. Pero no me hace ni puto caso, ¿eh? Pero bueno, creo que van a cambiar el nombre. Ahora va a ser adoptamuniki.es, me parece. A todas le cae la señora Muniki. All in, como cuando juegas al póker y las pones all in. A todas. ¿Tú sabes lo que es Ricky estar jugando a FIFA y sí. que le suene el puto cacharrito 14 veces seguidas? Sony, digo. Yo creo que se ha bajado un de estos, un banco de sonidos y tiene ese sonido y le da cada vez que se acuerda, ¿sabes? Para decir, si mira, mira las churris y luego de repente el Sí, es que suena eso, suena tururín. Y dices, pero bueno, hija de puta. Tony, digo. La recomendación musical de esta semana es la banda sonora de God of War 3 y concretamente la canción Brothers of Love, de la mano de nuestro entrañable Chris Velasco.